la verdad que queríamos ganar para terminar con una cifra importantísima. Tengo entendido que es la segunda mejor marca de la historia de la liga en serie regular. Eso me importaba más que el tema de haber perdido de forma abultada en Ferro, un partido que sabíamos que no estábamos en las mejores condiciones. Así que contento por la gran serie regular que hicimos y contento porque estamos ya afilados para jugar los playoffs. Bueno, y hoy sin Máximo Finner, sin José Vildosa, y fueron contundentes con una gran aparición de los extranjeros y tal vez el mejor partido de Ramón Clemente. Sí, la verdad, también me pone muy contento Ramón, que pudo pudo hacerse fuerte, pudo meter la bola para que tome confianza, y la verdad que todos jugaron bien hoy, la verdad. El Penca en la conducción, Marco hizo un partidazo, la verdad que prolijo todos. Es cierto que el uno ya lo tenían desde hace rato, cuando ganaron en Córdoba a Instituto, pero cuán importante ha sido este tiempo, ¿no?, de fin de fase regular, pudiendo rotar jugadores, pudiendo darle descanso a otros, e incluso poniendo mucho a los pibes, el otro día con Bahía y hoy repitiendo con Ferro. Sí, importante que pudieron descansar. Hoy Vildosa estaba un poco molesto de la cadera, así que preferimos preservarlo. Pudieron rotar todos, la verdad que pudo rotar Mata, Tucker, Joel Anthony, como para poder estar plenos para lo que viene. Bueno, y lo que viene es ni más ni menos que Hispano, ¿no? Un Hispano al cual le han ganado por amplitud bastantes veces, han superado varias oportunidades los 100 puntos contra ellos. Bueno, ¿qué análisis haces de un rival que otra vez vuelve a quedarse en primera y juega el bonus de los playoffs, ¿no? No, hoy análisis no. Hoy terminamos la serie regular. Mañana empezaré junto con el cuerpo técnico a analizar lo que va a ser Hispano. Así que hoy disfrutar de la excelente serie regular que hicimos. Y además de tu cumpleaños, que no es poca cosa, gran regalo del equipo hoy. Por eso. En la temporada pasada perdimos en Peñarol, en playoff un partido, y me quedó un poquito de sabor amargo el cumple hoy. La verdad que gracias a los muchachos que hicieron el esfuerzo, lo voy a poder disfrutar. Felicidades por los 52 y por la gran campaña San Lorenzo en esta fase regular. Gracias, abrazo a todos.